no volverán a reunirse con la empresa, mientras continúa una huelga que acumula ya 1.200 toneladas de basura en las calles tras 6 días de paro. La última propuesta de Inagra es la de una bajada del 2,5% del sueldo y la congelación del salario hasta 2015, algo que los trabajadores no han aceptado. Eduardo Álvarez es presidente del Comité de Empresa. Las propuestas de la empresa van encaminadas a lo mismo y lo único que hacen es pues cambiar los conceptos. Donde digo que te congelo 2 años, ahora dice que te congela 4. Y donde digo que antes te bajaba un 5%, ahora digo que te baja el 2,5. Yo creo que el objetivo es el mismo y, por tanto, estamos en el punto de partida. En cuanto al tiempo, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta amarilla por nevadas en Jaén y en Granada, concretamente en Sierra Morena, las sierras de Cazorla y Segura y Jaén Capital, y en Granada, Sierra Nevada, Guadix y Baza. A esta hora los termómetros marcan en Andalucía 11 grados en Isla Cristina, Huelva, 9 grados en Loja, Granada, 8 grados en Grazalema, Cádiz. Son las 11:03. RAI es información, RAI es música, RAI es servicio, RAI es fin de semana.